¿Quieres presentar claro a nuestro sí, fan del día de hoy? Porque es martes que de fan. Sí, es martes de fan. Ya habíamos tenido al señor Salvador Murdoch Eras, colaborador de Pasión Rojiblanca. Pero hoy les traigo al boss, al mero, al que hizo Pasión Rojiblanca, odiado por muchos, amado por otros tantos. Él tiene el podcast, igualmente, como decíamos, con Murdo, con Alex Rodríguez. Esta página que es referente absoluto en cualquier aficionado de Necaxa. Yo les decía y se los comentaba desde que los conocí. De ahí me entero prácticamente de todo, desde chavillo, tienen muchísimo tiempo. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos por allá. Gracias por tomarnos la llamada, mi querido Taker, necaxista de hueso colorado, pero necaxista hueso colorado. Sus opiniones son ácidas, porque sí lo son, pero siempre con fundamentos y siendo objetivo. Taker, cuéntanos más que nada, háblanos un poco de lo que es Pasión Rojiblanca, lo que ves tú hoy en día al equipo, ¿cómo estás? Bueno, Pasión Rojiblanca, pues como dices tú, tiene ya varios años, tiene 12 años y medio, tenemos en línea. Comenzó como un proyecto personal, como un archivo personal, mío, vaya, mi archivo de noticias referentes a Necaxa, y con el tiempo fue creciendo, fue uniendo gente al proyecto. Hay gente que estuvo y que ya no está, y bueno, los que estamos ahora, ¿no? Que ya mencionabas por ahí a Murdo, que a Alex, está por ahí también Rafa Vera, acá en la Ciudad de México. Arturo Reyes, ¿no? También Arturo Reyes, allá en Aguascalientes. Y hay un par de chicos, Marisol y Alejandro, que también nos están apoyando ahora con el femenil, la cobertura del equipo femenil. Entonces el proyecto, pues sí, creció. Yo nunca me imaginé que iba a crecer de esa manera. Te digo, son ya 12 años y medio de Pasión Rojiblanca. Y sí, tenemos el podcast semanal. De hecho, hoy salió el episodio 160. O sea que ya tenemos, con el podcast tenemos poco más de 3 años y medio también. Y bueno, respecto a Necaxa, soy honesto, yo no soy partidario de Ignacio Ambriz o de su estilo de juego. No me gustó su llegada, pero me parece que los resultados del equipo hablan del trabajo que está realizando, ¿no? Yo siempre, a mí me decían que iba a reventar a Ambriz, y no se trata de eso. Como dices, yo siempre trato de que mis críticas sean con fundamento. Claro. Y entonces, aunque no me gusta Ambriz, si a Ambriz le va bien, pues le va bien a Necaxa, que es, al final de cuentas, lo que yo quiero, ¿no? Lo que me gusta. Exacto. Entonces, me parece que sí, su trabajo habla por sí. En efecto, ese es, para que lo conozcan un poco al buen Gerardo Taker, es de ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, si no le gusta o no le cae muy bien un jugador, lo dice pero con fundamentos, sí. Okay. ¿No? Aquí, ahora, como comenta Adrián, tú eres pues honesto en tus pensamientos, eres claro. Taker, ¿tú qué opinas del portaaviones? Ya que aquí en la mesa hay una discusión eterna. Me deja muchas dudas. Okay. Si bien lleva por ahí un par de goles y me parece que bien definidos ambos, me deja muchas dudas por el antecedente que teníamos de que viene de Cerro Porteño y en un año mete 6 goles. Y me deja dudas respecto a lo que es él en el vestidor, ¿no? Porque estos partidos que ha jugado, hemos visto que constantemente encara o reclama a sus compañeros cuando no le dan el balón o algunas otras situaciones en el campo. Entonces, me deja dudas. La verdad, yo no creo que sea el delantero matón que muchos aficionados quieren o que queremos, ¿no? No lo veo a él como el goleador o una solución en ofensiva para Necaxa. Gerardo, entonces, ¿cómo ves tú la llegada de Matías Fernández para los Rayos? Bueno, el nombre habla por sí solo. O sea, si lo vemos por el nombre, pues desde luego es muy interesante su llegada, ¿no? Habría que ver la disposición que tenga él y cómo llega, porque va a llegar, no sé, a medio torneo, jornada 8-9, y en lo que se pone a punto, pues el torneo estará en la recta final. Entonces, por eso me genera dudas, pero vaya, de que es un refuerzo importante, lo es, me parece. Y habrá que ver también la disposición que él tenga y cómo se va a jugar, porque lo ideal sería que él juegue para Necaxa. La actitud que él tenga, ¿no? Necaxa, ¿sí? No que Necaxa vaya a terminar jugando con él. Otra pregunta, ¿cuál sería la posición ideal para Matías? No, pues creo que es un volante, ¿no? O sea, me parece que no debe ser visto como el goleador o quien tenga que meter los goles. Él, desde luego, pues viene